con Ana Delicado Palacios y la información internacional en nuestro encuentro. Ana. Comenzamos hablando de Irán, que sigue siendo noticia en los principales periódicos, no solamente de Argentina, sino también del mundo, ¿sí? No solamente por las manifestaciones que han tenido lugar estos días pasados, sino también por las sospechas de fraude tras las elecciones del 12 de junio, en el que se supone que venció el presidente Ahmadinejad con el 63% de los votos, frente al candidato opositor Hossein Mousavi, que consiguió el 34%. Estas sospechas de fraude toman ahora vigor con el Consejo de los Guardianes, que es el órgano iraní encargado de validar las elecciones y que ha admitido irregularidades en las votaciones, según ha informado el mismo canal estatal iraní. El Consejo de los Guardianes asegura que en 50 ciudades votaron más electores que los que estaban inscritos en los censos electorales, y en esas 50 ciudades hay implicados 3 millones de votos. Hay que recordar de nuevo que en sus 30 años de existencia el Consejo de Guardianes nunca ha anulado las elecciones, pero sí es verdad que el sábado dijo que iba a revisar el 10% de los votos frente a la oposición, si esta quería estar presente, y al azar. Por otra parte, hay que